los amores no son buenos a la fuerza. Tampoco es bueno rogarle a una mujer, aunque no niego que todas son hermosas, pero hay ingratas que no saben amar, porque un espejo refleja en su belleza, luego les crece su tonta vanidad. Tus amigas que no te olvides.